aumente su control fronterizo y evite la salida de migrantes y refugiados. El pacto es un paso más de la política europea de externalización fronteriza tras forjar acuerdos con países del norte de África como Marruecos, Túnez o Egipto. La alianza se anunció este jueves en Beirut con la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, país que más preocupación por las llegadas desde el Líbano. Una ruta migratoria creciente en los últimos meses por la cercanía entre ambas costas de unos 160 kilómetros. Desde principios de enero, cerca de 4.000 migrantes y refugiados han llegado a la costa de Chipre desde el Líbano, en comparación con los 78 del mismo periodo del año anterior, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Esa es la noticia que estamos encontrando hoy. En este caso damos cuenta de una noticia de la agencia EFE desde Estambul. Y es la actualidad aquí en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente a repasar también los titulares de los principales periódicos de España y América Latina, lo que trae la prensa hoy desde España, repito, hasta el otro lado del Atlántico. A ver qué destaca hoy el diario El País de España en primera página. La policía reprime las protestas por Gaza en los campus de Estados Unidos. Sánchez reaparece con un alegato en defensa de la política limpia. Vamos ahora también con los titulares del diario El Mundo. Sánchez e Illa abren la puerta del gobierno catalán a Puigdemont. Fotografía de portada para la represión de las protestas en los Estados Unidos. ¿Cómo frenar la explotación sexual sin saber cuántas prostitutas hay? Dejamos la prensa de España y nos vamos al otro lado del Atlántico. La actualidad de América Latina. El Café Mañanero con lo más importante de cada país. El Mercurio de Chile destaca hoy en primera página, pese a que el Congreso cumpliría con el plazo impuesto para reactivar la agenda de seguridad, se avizora un incierto futuro. Vamos ahora también con la prensa de Ecuador. El diario El Expreso destaca hoy en primera página el primer reto del proceso para reemplazar a la fiscal Salazar. Y es que en abril inició la cuenta regresiva del último año en funciones de Diana Salazar frente a la Fiscalía General del Estado. Dejamos la prensa ecuatoriana y vamos también con la prensa de Colombia, el diario El Tiempo, el diario de mayor circulación en Colombia. Destaca hoy su edición digital en primera página. Cuatro altos funcionarios del gobierno empezaron a ser mencionados en escándalo de los carrotanques. Expertos dicen que inversión forzosa para el sector financiero encarecería créditos. Seguimos repasando la prensa. Repasamos a la prensa de Colombia. Y vamos también a la prensa de Venezuela. El diario El Nacional destaca hoy. Instituto Casla. La persecución en Venezuela es más cruel y trata de temorizar a quien apoya al partido de María Corina Machado. También destaca que María Corina Machado fue recibida con una convocatoria multitudinaria, sí, en el Zulia. es uno de los estados del país. Bien, dejamos la prensa de Venezuela y pasamos también a la prensa de la República Dominicana. Destaca hoy el Diario Libre. Entre los titulares, familias enteras huyen de sus barrios en Puerto Príncipe tras ataques de las últimas horas. El Consejo de Transición de Haití trabajará para celebrar elecciones en 2026. Son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Damos cuenta inmediatamente con Carlos Angulo de las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos? El personaje del día Antes del personaje del día, Carlos Angulo, vamos con las tendencias en las redes sociales. Parte de lo más comentado a esta hora nos encontramos con, entre las tendencias del día, el nombre de Dua Lipa por la nueva hazaña en la cual se pudo ver el nuevo videoclip de la reconocida cantante, en la cual desde el Piccadilly Circus estamos hablando de un nuevo video que formará parte de los videoclips de su nuevo álbum Training Season, que ya se encuentra disponible a nivel mundial. La canción elegida para ser el nuevo sencillo del álbum se establece como I Wanna Dance With Somebody, uno de los himnos internacionales que podría ser una de las grandes reversiones que estaría presentando Dua Lipa este año. Entre otros los nombres tenemos el hashtag de Deadpool and Wolverine por una edición especial de la revista Empire que se ha publicado con imágenes exclusivas de la nueva película que llegará en verano de este año 2024. De igual forma que nombres como el de Aura, el de Carrie y por supuesto el de Cobra Kai. La serie de Netflix ha presentado el tráiler de su última temporada anunciando que la reconocida serie llegaría en tres partes para finalizar esta historia. Las primeras dos se estrenarían en este año 2024 y la tercera y última parte de la última temporada llegaría a la plataforma de Netflix en el año 2025, cerrando así la historia que ha traído de vuelta a la saga de Karate Kid. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Viernes, el hashtag Buenos Días. Nombres como el de Horizonte, al igual que el de Miri y el de Mindy Villar, cierran a esta hora lo más comentado junto con el nombre de Xavi Alonso, que ya tiene un pie en la final de la Europa League, convirtiendo a su equipo histórico, el Bayer Leverkusen, con una casi perfecta cierre de temporada. Ya tienen 47 partidos invictos y ahora se encuentran en la final de la Copa Alemana y en la final de la Europa League para presentar un triplete casi perfecto para cerrar una temporada sin duda alguna legendaria. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Latinos FM con relación a lo que ocurre también en Colombia. Tenemos un invitado especial, el arquitecto de profesión, además con un amplio trayecto en la política, excongresista y por supuesto también excandidato presidencial. Estoy hablando de Jorge Enrique Robledo, a quien le damos la bienvenida a esta hora. Muchas gracias. Y queremos de manera especial, antes de entrar en materia, doctor Robledo, para hablar de la reforma pensional, que nos comente un poco de la lectura de lo que fue ayer, las marchas en Colombia con relación al Día del Trabajo y al discurso que dio el presidente Gustavo Petro en esta fecha del Día Internacional del Trabajo. Sí, a ver, no hay la menor duda de que las movilizaciones de ayer fueron grandes. Sí, ese es un hecho que no se puede negar, favorecido en parte pues porque estuvieron todos los recursos del Estado involucrados en esa movilización y porque el doctor Petro aprovechó que era pues el primero de mayo, que es un día en que aquí como en todo el mundo pues hay un número enorme de trabajadores que salen los primeros de mayo, pues siempre salen, esté pasando lo que esté pasando. Todo eso lo aprovechó el presidente Petro y sin duda fue una movilización importante, como había sido una movilización importante en contra del gobierno hace 15 días. Se confirma que el país está polarizado en relación con este gobierno, ¿no? Y bueno, esperemos que las cosas evolucionen con la mayor tranquilidad y que las controversias sean controversias civilizadas y que no se recurra de ninguna manera a la violencia. Ya llegarán pues los días en que habrá que elegir otro gobierno, que es lo que inevitablemente tiende a suceder en estas circunstancias. Y bueno, son muchos los temas que, además de la reforma pensional que está en trámites en el Congreso, que nos gustaría abordar con usted y que hacen parte de la actualidad. A propósito de esas manifestaciones del día 1 de mayo, Día del Trabajador, no solamente se habló de trabajo, sino también de un tema que hoy por hoy pues está preocupando muchísimo desde el exterior, y es el anuncio por parte del gobierno de Gustavo Petro de la ruptura de relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. ¿A usted particularmente qué opinión le merece? Digamos que a mí no me sorprende esa decisión, porque todos sabemos que el presidente Petro pues tiene fijada desde hace rato una posición contraria pues a lo que viene sucediendo en Palestina, posición que yo también tengo. Lo que está sucediendo en Palestina es definitivamente un horror, eso hay que señalarlo con toda claridad. Entonces a mí no me sorprende la decisión. Ahora, por lo que veo en las informaciones de hoy, pareciera que va a haber esfuerzos entre los dos gobiernos para que esa decisión pues sea más de un impacto político que de un impacto económico pues que deteriore las relaciones. Ahora, anotemos también una cosa que es importante para tener la visión completa de la posición de Gustavo Petro, ¿no? Y es que él ha cometido un error gravísimo, y es que nunca ha condenado el terrorismo, los actos terroristas de Hamas, que empezaron esta tragedia que está viviendo el pueblo palestino, y los inmensos errores inaceptables del gobierno de Netanyahu. Lo que está sucediendo en Palestina es una matanza absolutamente repudiable. Uno no puede compartir que esta idea de tierra arrasada, no solo los muertos, ustedes se fijan, pues lo conocen mejor allá ustedes que nosotros aquí, pero es que están destruyendo piedra sobre piedra. Ustedes se imaginan las condiciones de vida que podrá tenerse en esa pobreza y en esa miseria. Entonces, digamos que esa sería pues la opinión al respecto. Pero siguiendo esa línea, hay un país que está viviendo una situación similar, además una invasión en el caso de Ucrania. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro siempre ha sido un poco tibio respecto a Rusia. Tal constancia que nosotros en dignidad de compromiso, cuando Rusia ataca a Ucrania, pues no estuvimos de acuerdo. Nosotros somos partidarios de la solución pacífica a los conflictos, que es lo que es más sensato. Pero siendo gravísimo lo que está pasando en Ucrania, yo diría que desde el punto de vista, digamos, como de la civilización y del tema de los derechos humanos, es bastante más brutal lo que está sucediendo en Palestina. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es que lo que tenemos en Ucrania pues son nada menos que Estados Unidos con la OTAN enfrentándose con Rusia. Eso es un poco lo que está sucediendo ahí. El escenario de la guerra es Ucrania, con todos los desastres que eso le causa. Sí, pero en cambio lo que tenemos en Israel es el caso de Netanyahu masacrando a un pueblo básicamente inerme, porque los de Hamas podrán tener unos cuantos artefactos con que producir actos terroristas que, repito, repudio y repudié y repudiado toda la vida. Pero es que aquí lo que está sucediendo ya es una masacre de la población civil. Haciendo una advertencia, no, yo no voté por Gustavo Petro, yo voté en blanco, sí tengo muchísimas diferencias con ese gobierno, que es una cosa que también es bueno que en España se sepa. Doctor, pero de todas formas, volviendo a la preocupación que le decía, resulta que hay una comunidad colombiana muy importante en Israel, y no sabemos hasta qué punto pueda verse afectada con esta decisión, porque una cosa es mostrar discrepancias con el gobierno de Israel y otra cosa es romper relaciones diplomáticas que sí pueden afectar a todos los colombianos que se encuentren en Israel y los israelíes que se pueden encontrar en Colombia, que también es muy importante. Pues ante ese hecho, yo lo que hago es hacer votos porque tanto el gobierno de Colombia como el gobierno de Israel, en medio de esas circunstancias y ese rompimiento que ya se dio, pues hagan las cosas como se pueden hacer, ¿cierto? Para que el impacto sea menos grave para un lado y para el otro. Esas son cosas, digamos, que ya en el mundo de hoy se tramitan con ciertas tranquilidades. Ya no es la que sucedía hace décadas, en que el rompimiento de unas relaciones consistía en estrangular, por supuesto, y reducir a cero. Entonces, esperemos que haya la sensatez de las partes, pues, para que esto nos resulte lo menos traumático posible, tanto al pueblo colombiano como al pueblo de Israel. Sí, para finalizar este tema, doctor, y no es un dato menor, y es que Colombia recibe tecnología militar de parte de Israel. Son unos convenios que siguen activos. Pónganos un poco al tanto de esas relaciones que tiene Colombia con Israel y qué pasaría precisamente con la seguridad. Colombia tiene unas relaciones con Israel que no son muy importantes en la economía colombiana, pues digamos descomunales, como no le son tampoco para Israel. Son unas relaciones. Hay unas relaciones muy importantes en términos militares, ¿no? Por ejemplo, los aviones supersónicos que tiene la Fuerza Aérea Colombiana son unos CAFIR de hace como 50 años, pero bueno, no dejan de ser unos CAFIR que Israel tiene que hacerles mantenimiento. Los fusiles que se usan aquí son fusiles Galil ensamblados en Colombia. Y hay otro tipo de relaciones, digamos, económicas. Y eso es lo que yo espero que se pueda tramitar en medio de esta ruptura, se pueda tramitar con sensatez por parte de las dos partes para evitarle daños pues, a los pueblos de uno y otros países. Espero que así sea. Y es un poco lo que he sentido en las declaraciones de una parte y otra. Pues no estoy sintiendo unas declaraciones, digamos, pues ya es el hecho es duro, pues del rompimiento, pero me da la impresión de que van a asumir una actitud sensata y esperemos que así sea. Doctor Robledo, este contacto también pueda que le haga dar idea de cómo estamos viendo los colombianos en el exterior y cómo está viendo el mundo estas decisiones que se están tomando en el gobierno de Colombia. Vemos, sí, que hay discrepancia, evidentemente, con Israel por la forma como está atacando a Hamas en Palestina y se está llevando por delante mucha población civil. Y hemos visto reacciones de los gobiernos, por ejemplo, el de España mostró en algún momento discrepancia, pero no al punto de romper relaciones diplomáticas. Muchos estados europeos así lo han hecho. Ahora sí, vemos que Gustavo Petro decide romper relaciones diplomáticas con Israel y vemos que en la región quienes lo han hecho es Nicaragua, Cuba, Bolivia y por supuesto Venezuela, países que están en esa línea de esa izquierda radical que ha traído pobreza y otra serie de males para sus... Anoche, otra vez yo soñé contigo. Presenta. Soñaba que me devoraba y la cama era testigo. Y no me importa que yo sea mayor que usted. Que el DJ ponga reggaetón y las ganas las matamos en la pared. Y no me importa. estás acostadita a mi lado. Bebé, qué bueno que vivir sabiendo que lo malo está en el pasado. Porque tú tienes la musiquita que lo malo me quita, que mi alma necesita. Y te lo tengo que decir, que tú eres lo mejor que a mí me ha pasado. Tengo que decirte que voy a escribirte una canción pa' que la cante y se enamore todo el mundo. Amiguita, que aquí todo es gratis. Playboy como Katy, ella Perino Katy. Se azararon cuando entraron Ryan y Balvin. El Balvin hace calor, reggaetón pide la nena. Este party se jodió, estoy repartiendo candela. La baby pide en alcohol, pa' activar todos los poderes. En el piso llueve sudor, aquí hay niveles de niveles. En el club, baby, cambia ese mood. El ghetto es el negocio, no importa qué pienses tú. La calle en control, desde Spotify, YouTube. Estoy aprobado por Yankee, por eso sobra la pasta. Nadie sabe cuánto se gasta. Perro de raza, perro de casta. Las babies son pupis, pero fuman como rasta. Siempre original gangsta. Ven, bajemos esta bellaquera. Hago un call y la disco me la cera. Los demás que se vayan pa' afuera. Yeah, yeah, yeah, yeah. Hey, abo. Solo queda mi combo y tus amigas. Pa'l sistema, par de vitaminas. Andamos a lo loco, mami, que esto siga. Yeah, yeah. En la disco hace calor, reggaetón pide la nena. Este party se jodió, estoy repartiendo candela. La baby pide el alcohol pa' activar todos los poderes. En el piso llueve sudor, aquí hay niveles de niveles. Yeah, Ryan Castro, Balvin, Balvin, hey. Sky, Katyn, hey. No hay quien compita en el ring. Disparo como fusil, hey. Yeah. Si tú vienes te guayamos, te robamos y te rompemos ese jean.